Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les tenemos tres historias maravillosas que hablan sobre grandes pasos en el progreso de nuestros municipios. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en compañía de Karen, la cual nos va a contar un poco sobre su historia. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, ¿y tú? Bien, cuéntanos Karen. Bueno, como ya lo saben, mi nombre es Karen, hago parte del proyecto Café con Aroma de Mujer, proyecto que nació de un grupo de mujeres cafeteras del municipio de Frontino, que pasó de cultivar y vender el café como una materia prima a crear su propia marca de café y a distribuirla primero en el municipio y ya lo hemos llevado hasta el extranjero. Karen, muchas gracias por compartirnos tu historia. Es con mucho gusto. Hola, gracias por estar aquí hoy. ¿Podrías presentarte y contarnos un poco sobre el proyecto de Plátano en Arboletes? Hola María Alejandra, gracias por la invitación. Mi nombre es María Camila Martínez y hago parte del proyecto de Plátanos en Arboletes, Antioquia. Creció con ayuda de algunos hombres y mujeres agricultores. Este proyecto busca mejorar la producción y comercialización del plátano en nuestro municipio, beneficiando tanto a los agricultores como a la economía local. Muchas gracias María Camila por contarnos tu historia. Con mucho gusto, Aleja. Hola, hoy nos encontramos con Damaris, una mujer del territorio Marinillo que se encargó de crear una fundación llamada Siete Cueros con todas las mujeres del territorio que eran víctimas de cualquier tipo de violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, y se encargó de formarlas para darles herramientas que pudieran ayudarles dentro de su cotidianidad y que fueran importantes para la generación de propuestas de emprendimiento en el territorio. Bueno, la propuesta que tenemos es una propuesta llena de valores, llena de entusiasmo, porque conseguimos que las mujeres del territorio se formaran en diferentes habilidades como la cocina, la manufactura, el arte, la música, y con esto logramos empoderarlas y que pudieran tener emprendimientos que les permitiera también tener una fluidez económica. Y más que eso, pues lo que se buscó fue que generaran y se convirtieran en una red de apoyo para más mujeres, contándoles todo el tiempo sobre lo que hacemos y enseñándoles que las mujeres no tenemos por qué ser víctimas eternas, que hay una gran cantidad de herramientas que les permite formarse, capacitarse, empoderarse y llenarse de amor propio para eso llevarlo a sus familias y cambiar sus entornos cotidianos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí para escuchar estas tres historias. Nos encontramos en el próximo podcast.